Bueno, muchísimas gracias junto a Mirta, como Graciela, por todo lo que han dicho. Y bueno, yo tengo la suerte de estar con mi equipo, porque están todos, están todo el equipo que integra el Banco Nacional de Datos Genéticos, el equipo que camina conmigo y que ha caminado todos estos años, a quienes valoro, a quienes quiero personalmente. Y bueno, yo me voy a permitir, ya que en varias oportunidades ya he hablado, digamos, de las dificultades que tenemos como equipo en lo que se refiere a esta pseudo opción que nunca fue, por parte del Ministerio de Ciencia respecto del traslado. Y personalmente, la verdad, me sentí en el último tiempo bastante agraviada por las notas periodísticas que fueron surgiendo, hablando de que el banco, a través del Ministerio de Ciencia, había logrado tener un nivel técnico. Sinceramente, están totalmente equivocados. El banco, desde que nació con la doctora Ana María Di Donardo, y yo creo que entré en el 93, siempre tuvo la misma jerarquía técnica. Siempre fue un laboratorio de primer nivel. Es más, somos nosotros los que solicitamos el equipamiento, no lo propone el Ministerio de Ciencia. Y la verdad, también me dolió muchísimo ver que el doctor Penchazade, a quien le dan prácticamente la tutela de todo lo que fue creado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se haya referido a otras causas de identidad como fallas, como situaciones anómalas en el banco que hacían que abandonáramos una pericia para hacer otra. Me pareció increíble que un médico, ¿no?, sabiendo que eso es una mala praxis médica, ¿no?, acusara sin ni siquiera tener pruebas ni dar ejemplo. Me pareció terrible. Creo que siguen bastardeándonos de una manera terrible. Lamento que así sea, pero no hace falta de dañar a todo un equipo para poder salirse con una propuesta absurda como es cambiarlo de jurisdicción y cerrarlo. Es necesario hacerse cargo de las decisiones que tomaron, es necesario tener humildad de revertir, es necesario que puedan decir que esta ley vuelva al Congreso para que sea tratada por el Congreso y que le devuelvan los derechos a todos. ¿Sí? No vale desmerecer. Trabajamos, somos el mismo equipo y jamás se hizo abandono de ninguna pericia, ni bajo la dirección de la doctora Di Donardo, ni bajo la mía. Yo estuve 13 años con ella y este equipo también. Quiero agradecer profundamente el apoyo de todos. Imagínense que caminamos todo este tiempo con muchas incertidumbres, que la verdad es un costo anímico impresionante para nosotros. Hemos sufrido mucho maltrato por parte del Ministerio de Ciencia y de cada persona que por su color político piensa que estamos en contra, cuando estamos a favor de todos. Queremos trabajar para todos y lo estamos demostrando todos los días, porque este equipo así se constituyó, así fuimos puestos cada uno en su lugar. No es casualidad, no se puede trabajar en identidad por casualidad, se trabaja por convicción y formación. Entonces, es por todo esto que nos estamos defendiendo para seguir adelante. Y nos sentimos muy acompañados por ustedes. Y les digo a todos, a la doctora Moratini, que siempre estuvo al lado nuestro incondicionalmente, a los señores diputados, tanto por la ciudad como por la nación, y a todos los organismos de derechos humanos, que los valoro enormemente, que ojalá en este tiempo y si nos queda más podamos seguir acercando a los jóvenes con su realidad biológica y podamos abrazar a cada una de las abuelas y que puedan recuperar por lo menos una parte de sus hijos, de sus nietos, que es muy importante. Bueno, les doy gracias a todos, agradezco que esté mi equipo acá.